Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número, arroba JVargas1111. También nos podrán escribir por nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Amigos, hoy vamos a debatir precisamente un tema que es de interés público. ¿Qué hacer cuando estamos ante una situación de emergencia en nuestros hogares, en nuestro trabajo? Aquellas situaciones, por ejemplo, cuando una persona se desmaya, cuando una persona tiene de repente un ataque al corazón, ¿cómo debemos actuar? Para ello, estamos hablando, por supuesto, de los primeros auxilios, Marilia. Así para es. Ello nos acompaña vía telefónica José Di Giorgio, médico gastroenterólogo con especialidades en soporte vital avanzado en trauma. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días, ¿cómo está? Gracias. En principio, doctor, quisiera preguntarle cómo podemos conceptualizar lo que son los primeros auxilios y cuáles son sus objetivos. Bueno, los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a una persona que sufre un accidente o que sufre una situación que amenaza su vida, ¿ok? Uh-huh. O que podría amenazar su vida, bien sea pues una hemorragia, pues un paro respiratorio o una dificultad respiratoria en líneas generales. Esos son los primeros auxilios, son las primeras medidas que le administramos a una persona que atraviesa una situación que podría amenazar su vida, ¿no? Así es. Doctor, cuando tenemos entendido que cuando ocurre un accidente, la persona que vaya a prestar los primeros auxilios debe cumplir ciertas normas. ¿Cuáles son y por qué? Mira, lo primero que debemos hacer es ver a nuestro alrededor y ver si alguien nos puede ayudar. Si hay alguien a nuestro alrededor, lo primero que debemos decirle es a esa persona que busque ayuda. Y entonces nosotros debemos, enfocarnos en nuestro paciente. ¿Okay? Hay una mnemotecnia que siempre hacemos en el soporte vital, que es ABC. A es aire. Ver si la persona tiene la vía aérea permeable. Ver si la persona está respirando. ¿Okay? O si hay flujo de aire. B es verificar la vía aérea como tal. Y C es si la persona le está latiendo el corazón, si tiene pulso. Una vez que hemos verificado esas tres cosas, pues entonces procederemos a ver cuál es la causa de cada una de las situaciones que se puedan presentar y cómo la vamos a resolver, ¿no? Claro, doctor. En principio, vamos tomando un poco eso que nos acaba de describir, esos tres elementos. ¿Cómo comprobamos que una persona tiene problemas del corazón? ¿Cómo atender a una persona que está afectada por el corazón? Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Tú cuando tienes una persona que requiere ayuda, bueno, las causas por las cuales administrar primeros auxilios son muy variadas. No todas son un ataque cardíaco. De hecho, es bien sabido que más del 50% de los pacientes que sufren un ataque cardíaco fuera del ambiente hospitalario o digamos, un ataque cardíaco no presenciado, que no fallecen. Uh-huh. O sea, porque no se puede o no se tiene acceso inmediato a los elementos que lo pueden ayudar a salir adelante. Entonces, eso no es donde nosotros queremos enfocar los primeros auxilios en línea general. Lo que queremos enfocar los primeros auxilios en línea general es en los pacientes que podemos resolver y que puede resolver el común denominador de las personas. Hay cursos como el BLS, que es el Basic Life Support, que es el soporte vital básico, que se enfocan en ese tipo de cosas. Hay cursos de primeros auxilios básicos que están a la disposición de la población general. Que deberían ser, doctor, disculpe que lo interrumpa, cuando tenemos familiares con estos cuadros que tienen antecedentes de paro cardíaco, las personas, los familiares deberían de alguna manera interesarse en este tipo de entrenamiento. Mira, hay personas que tienen más, digamos, madera para este tipo de cosas y personas que tienen menos madera. Hay personas que su forma de ser, su idiosincrasia, bueno, como son, pues no se presta para que esas personas actúen en esos momentos. Todos deberíamos interesarnos en los primeros auxilios, porque aunque no lo pensemos, podemos ayudar a alguien en determinado momento, aunque no sea nuestro propio familiar. Mire, yo tengo una anécdota de un amigo que estamos ahora trabajando juntos. Él ha hecho una cantidad de cursos últimamente de soporte en trauma, etcétera, etcétera. Y estaba yendo para su casa, él vive en el Cafetal, y estaba yendo para su casa por la zona de Los Naranjos, y un carro se desbarrancó. Y él, llamaron por teléfono a los organismos de seguridad o a los organismos de atención, atendieron al paciente, lo estabilizaron, le colocaron un collarín con las cosas que él tenía en el carro por estas cosas que estamos haciendo. Uh-huh. Y cuando llegó, pues el paciente estaba, cuando llegó la ambulancia, el paciente estaba completamente estabilizado, un paciente que estaba en una condición delicada, el paciente estaba completamente estabilizado y listo para su traslado a un centro hospitalario. Porque entonces, cuando menos nosotros podemos esperar utilizar los primeros auxilios y con quien menos podemos esperar utilizarlos, pues podemos necesitarlos. Entonces es importante que la población general se interese en lo que son los primeros auxilios. Esa es la idea en principio de este programa, de este espacio o en el día de hoy. Bueno, me parece magnífico. Ahora, que yo vaya a hacer un curso de primeros auxilios en este momento, ¿cuáles son las cosas básicas? Yo creo que lo más importante es saber qué tipo de cosas podemos resolver nosotros o qué tipo de cosas podemos estabilizar o buscar la manera de ayudar a las personas que sean más sencillos, ¿no? Por ejemplo, claro, si usted está en un restaurante y una persona se atraganta, pues debe buscar la manera de aprender a hacer lo que se llama una maniobra de Heimlich. Entonces, uh-huh, ese tipo de cosas. Disculpa, Marilia, poco, ajá, porque quisiéramos, estamos en la radio y el problema de la radio es que no visualizamos. Exacto. Un poco describir cómo sería esa técnica. La maniobra de Heimlich es esta maniobra en donde se hace una especie de abrazo de oso desde atrás, se le ejerce presión al paciente por debajo de lo que es el apéndice sifoides con el antebrazo, y el apéndice sifoides es el sitio donde se unen las costillas en el medio, justo debajo del esternón, ajá, y se ejerce presión de abajo hacia arriba, apretando al paciente desde atrás, y se intenta que esta maniobra que sale mucho en las películas en donde los pacientes botan el pedazo de comida y sale, sí, volando, sí, pues es esta maniobra. Esa maniobra es sumamente útil, es una maniobra que no es demasiado complicada, la pueden buscar en cualquier tutorial en YouTube. Yo les agradezco y les recomiendo que vean más de uno, porque hay algunos que no están bien. Entonces, cuando usted ve 5 o 6 y ve que a lo mejor coinciden 4, pero 2 no, pues ya tiene una idea de cuál es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Claro. No, claro, se quede con la primera que vea. Claro. Doctor, ¿y cómo aprender a tomar los signos vitales? Porque hay muchas personas, y por los mismos nervios, no saben hacer esto. Entonces, ¿cómo? Como le digo, hay infinidad de tutoriales en la red para este tipo de cosas. Pues normalmente nosotros lo que hacemos es ver si un paciente está, si tiene un vidrio cerca o algo, pues acercarlo a las vías aéreas, que son básicamente la nariz y la boca. Si la boca está cerrada, la nariz, y si se empaña, pues el paciente tiene flujo de aire. ¿Okay? Claro, si el paciente está morado, pues evidentemente el paciente está cianótico por alguna razón, ¿no? O sea, no oxigena adecuadamente. O si el paciente está despierto, o sea, tiene un buen nivel de conciencia, pero dice que no puede respirar, hay que revisarle la vía aérea, abrir la boca, intentar con una luz y ver si podemos de alguna manera visualizar lo que esté obstruyendo la vía aérea, entre otras muchas cosas. Estas personas que tienen ataque de epilepsia, que creo que se obstruye por, sí, la lengua su respiración, ¿no, doctor? Normalmente lo que sucede a los pacientes que tienen un ataque de epilepsia, en realidad lo que hay es que ponerlos de lado y dejarlos que terminen su ataque. Si quieren colocar una media, no una tabla y no un lápiz, puede ser una media, un trozo de tela dentro de la boca, es ideal. El problema con los pacientes que hacen ataques de epilepsia son dos cosas. Uno, uh-huh, cuando viene el ataque, si no se dan cuenta, se golpean. Claro. Porque caen de sus propios pies y se pueden dar en la cabeza o en cualquier otro lado, la cara, etcétera. Y lo otro es que se muerdan la lengua, que lo hacen de manera muy fuerte, a veces incluso hay amputaciones de segmentos de lengua. Y hay que ver ese tipo de cosas. Claro. Eso básicamente es con los pacientes epilépticos. Pero hay que, a esos pacientes, en líneas generales, a menos que sea un paciente que luego quede en estatus epiléptico, que es que sigue haciendo ataques de epilepsia continuamente, hay que dejarlo tranquilo y hay que pedir ayuda. Porque normalmente no tenemos encima un antiepiléptico para colocárselo a ese paciente. Y la gran mayoría de esos pacientes, el ataque de epilepsia se ve espontáneamente. Pero en ese lapso, mientras que llega la ayuda, lo recomendable es, como usted dice, colocarlo de lado y, sí, y un objeto como una media para que no se, sí, no se mutile. ¿No? Los pacientes no se ahogan en líneas generales con el ataque de epilepsia. Además, los ataques de epilepsia normalmente no son prolongados, son periodos cortos de tiempo. Claro. Claro. ¿Y en qué momento se debe llamar al médico? ¿En qué circunstancia, doctor? Mire, si usted, por ejemplo, tiene un paciente que tiene una pérdida de conciencia no presenciada, que, uh-huh, tiene un traumatismo, en líneas generales yo le recomendaría a una persona que va a dar primeros auxilios, a menos que sea una lesión muy leve, yo le recomendaría que llame al que el paciente vaya al médico en cualquier caso. Claro, porque hay que garantizar la observación con un profesional sobre todo esto, ¿no? Exacto. Estamos hablando con José Di Giorgio, médico gastroenterólogo con especialidades en soporte vital avanzado en trauma. Doctor, un poco, porque el espacio es muy corto y los primeros auxilios se refieren más que todo, no sé hasta qué punto, bueno, es así, pues a la cotidianidad de las cosas que nos pasan en las casas, en nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando una persona se quema, ¿cómo saber qué debe hacer? ¿Cómo saber qué tipo de quemadura tiene? Porque, le digo esto porque lo cotidiano es que le dicen, colóquese pasta dental, colóquese cebolla, ¿qué es lo recomendable en este tipo de situaciones que comúnmente pasan en nuestros hogares? Mire, en las quemaduras, por ejemplo, lo principal es colocar frío, aplicar frío en la zona. Usted puede aplicar frío con hielo, con una bolsa recubierto, para que no sea hielo directo a la piel, porque lo puede quemar aún más. Pues en líneas generales, el agua fría es muy buena. Si usted puede colocar hielo en agua y sumergir la zona afectada en esa agua helada, es lo mejor que puede hacer. Eso es lo mejor que va, lo que más lo va a ayudar a posteriori. Y una vez superadas las primeras 2-3 horas en las que tiene el área sumergida en hielo, pues lo que puede hacer es aplicar una crema furacinada o crema, lo que se llama pasta al agua o pasta laza. Eso, si está fría, mejor, y aplicarla en la zona en donde tiene la lesión, la quemadura. El tema de las pastas de dientes, eso por lo mentolado, las personas sienten que refresca, pero en realidad es contraproducente. El problema, por ejemplo, con cremas como el nitrato de plata, es que lo que llaman normalmente el Silverderm, es que hay muchas alergias a eso. Claro. O sea, hay que estar pendiente. Se pueden hacer alergias y empeorar la lesión. Así es. José, te invitamos a que permanezcas en la línea telefónica porque vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más Dosis Alternativa, hoy conversando sobre los primeros auxilios. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando sobre un tema de interés a la comunidad, como son los primeros auxilios, cuándo aplicarlo, qué aprender. Para ello estamos conversando con el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo con especialidades en soporte vital avanzado en trauma. Doctor, en la parte anterior estábamos conversando sobre las quemaduras, qué hacer, pero también está que nos pasa en casa, que nos cortamos cocinando, o también un niño puede agarrar un cuchillo sin querer y se corta. ¿Qué hacer ante esta situación? Y que muchas personas también utilizan sustancias como, por ejemplo, café. ¿A qué riesgo nos exponemos cuando utilizamos esas cosas? Bueno, lo principal es lo que nos exponemos cuando utilizamos sustancias que no son propias para ello. Lo principal es aplicar un antiséptico y ver cuál es la profundidad de la lesión. Si usted tiene dudas o es una lesión que medianamente ve profunda, pues lo ideal es acudir al médico para realizar una sutura. No, para parar la hemorragia, lo más importante es tomar una gasa o un trapo limpio siempre y ejercer presión. Si usted puede colocar una solución antiséptica sin alcohol, es bueno. Bien sea agua oxigenada o yodopovidona, pues se puede colocar una solución antiséptica, aplicar un trapo. No todos tienen gasas estériles en casa, o compresas estériles, pero se puede aplicar un trapo seco de manera temporal y ejercer presión sobre la herida. Si es en un miembro, elevar el miembro por encima de la altura del corazón para disminuir la presión en la cual llega la sangre y aumentar la probabilidad de que haya desangrado. Doctor, si es un sangrado muy profuso, por supuesto, trasladar al paciente a un centro de asistencia, siempre ejerciendo presión sobre la herida. Porque... Claro, doctor, hacía referencia en esas medidas para la hemorragia, no colocar alcohol, pero eso es común que se haga en las casas. Pero no está bien. Ajá, ¿por qué no está bien? Porque el alcohol lo que hace es secar, disecar, digamos, o resecar, o sacar el agua de las células que están, además de que arde muchísimo, secar las células que están en el área que va a cicatrizar, y eso disminuye la capacidad de cicatrización del tejido. No, al final es contraproducente colocar alcohol en heridas. Bien importante ese dato, claro, porque en el común la gente aplica alcohol cuando hay un poco para matar a los gérmenes. Es preferible utilizar otras soluciones antisépticas como yodopovidona, o en pacientes que no son alérgicos al yodo, por supuesto, o agua oxigenada. Claro. Doctor, y en esta de los sangrados, cuando la persona sangra por la nariz, eso también preocupa mucho, no sabemos qué hacer, no sabemos a qué obedece eso. ¿Cómo detener este tipo de sangrado? Normalmente lo más importante es, a pesar de que suene un poco, digamos, ilógico, es retirar los coágulos. Los coágulos lo que hacen es perpetuar la hemorragia nasal. Uh-huh. ¿Okay? Lo primero es lavar profusamente la nariz, lavar con mucha agua las fosas nasales, sobre todo la que esté sangrando, y sonarse la nariz para retirar los coágulos. Eso es lo primero. ¿Ok? Claro. Una vez que ha retirado los coágulos, pues sí se puede colocar tapones hechos con gasa o con algodón e intentar detener la hemorragia de esa manera. Y si la hemorragia no se detiene de manera espontánea, pues acudir al médico. Siempre debe acudir al médico para ver cuál es la claro. causa. Hay pacientes que sangran una y otra vez por cambios de temperatura, por situaciones de estrés, por pequeños traumatismos, etcétera. Esas personas ya saben que suelen sangrar, o sea, que tienen una fragilidad capilar en la nariz para el sangrado, ¿no? En la fosa pero, nasal. Pero sí, pero es llamativo, ¿no? Sí, cuando una persona llamativo. Sangra por la nariz siempre... La sangre es muy escandalosa. Sí, sí. Y alarmante, se alarma Exactamente. Mucho. Exactamente. Doctor, otra de las circunstancias que pasa también en casa o en las calles es que un niño se caiga también por las escaleras y se fracture. ¿Cómo actuamos ante esa situación? Llévelo al médico, no hay otra cosa. Uh-huh. Intentar realizar una inmovilización en casa sin tener ningún tipo de entrenamiento, sobre todo si es una fractura desplazada, puede ser contraproducente si no lo hace de manera adecuada, ¿ok? O uh-huh. sea, como está normado, y ponerme a explicar ahora cómo se hace una inmovilización es un poco complejo. Claro. Sin embargo, lo ideal es no movilizar el miembro o movilizar el miembro lo menos posible, e incluso a la persona... Intentar acostar a la persona sobre una tabla rígida, que puede ser una puerta, puede estar hecha con dos, hay también muchos tutoriales en YouTube, puede estar hecho con una sábana y dos palos de escoba, por ejemplo, sí. sobre todo en caso de niños, o dos tubos, y trasladar a la persona lo más, con el miembro lo más derecho posible. Y lo más inmóvil posible, o movilizarlo lo menos posible, y llevarlo a un centro asistencial. Eso de las camillas improvisadas me recuerda, uno veía mucho los scouts, agarraban dos ramas y con dos camisas la amarraban y hacían una camilla perfectamente. Cualquiera que usted utilice es buena siempre que sea suficientemente estable y Eso. Esté suficientemente bien hecha, para que el paciente no se caiga. Claro. Uh-huh. Doctor, ¿okay? y una circunstancia que ya se nos está terminando el programa, lamentablemente, una circunstancia que siempre vemos son los desmayos. Sí. O sea, ¿cómo debemos actuar los que estamos alrededor de una persona que se desmayó? ¿Qué es lo conveniente hacer? Bueno, lo primero es ver si el paciente está, como te digo, respirando adecuadamente, si está ventilando, si su frecuencia cardíaca es buena, hay que buscarle los pulsos al paciente, que se pueden buscar el pulso carotidio, o el pulso radial, o el pulso braquial, o el pulso inguinal. Habría que buscar como un tutorial también para obtener los pulsos, ¿no? Claro. Pero lo ideal es buscar el pulso del paciente y ver además si el corazón está latiendo, si el paciente hizo algo previo o dijo algo antes de desmayarse. A lo mejor dijo, mira, me estoy mareando y después se desmayó. Otros dicen, me duele la cabeza y después se desmayó. Otros no dicen nada y simplemente se desmayan. Saber si es un paciente, como hablábamos antes, epiléptico o algo así, uh-huh. o que tiene alguna enfermedad de base, y evaluar al paciente. Y en función de eso, pues los pacientes en líneas generales que tienen episodios sincopales, que es como se llama un desmayo, uh-huh. un síncope, pues trasladarlo a un centro asistencial para que se estudie la causa del síncope. Claro, le digo esto porque hay muchas personas que le colocan alcohol a la persona en la cabeza, lo ponen sustancia fuerte para que la reaccione. Los pacientes que, por ejemplo, dicen que estoy mareado y luego se despiertan y están un poco mareados, a veces hacerlos inhalar un poco de alguna sustancia con olor fuerte, como por ejemplo el alcohol, uh-huh. eso puede hacer que reaccionen. Que reaccionen un poco, ¿no? Y ver y poder evaluar mejor el estado de conciencia del paciente, que es al final lo que queremos. Claro. Porque el paciente puede haber sufrido un accidente cerebrovascular y nosotros no saberlo. Entonces ese paciente está hablando de manera anormal, no está ubicado, no saben. Esos pacientes, pues hay que tener muchísimo más cuidado y hay que actuar con mucha más prontitud, ¿no? Así claro. es. Doctor, antes de finalizar, que nos comentara rápidamente qué es lo que deben tener las personas en lo que llamamos un botiquín de primeros auxilios, tanto en sus casas. Lo básico. Exacto, lo básico. Mire, lo básico que debe tener una persona en su casa, en líneas generales, son elementos para detener las hemorragias, para limpiar heridas y curar heridas. Debe tener algún tipo de elementos, alguna gasa, adhesivo, en líneas generales, ese tipo de cosas, que son los accidentes más frecuentes. Tú no le puedes decir a un paciente que tenga un inmovilizador en su casa, por ejemplo, para un traumatismo. Hay pacientes que se van adentrando en el mundo de los primeros auxilios. Mi recomendación personal a cualquier persona que quiera tener un botiquín de primeros auxilios en su casa es que busque la manera, con algún grupo de rescate o con alguna institución gubernamental, de hacer antes un curso de primeros auxilios, que dura una mañana. Un curso de primeros auxilios básicos puede durar un tiempo tan corto como 4 o 5 horas. Así y eso es. Le puede suministrar una información súper, súper importante. Y puede salvar vida, doctor. Doctor, sus redes sociales, ya estamos finalizando en 30 segundos. @DiGiorgioGastro en todas las redes sociales, www.digiorgiogastro.com es la página web y digiorgiogastro@gmail.com es nuestro correo. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta media hora de programa hablando sobre este tema tan importante y que nos puede servir a toda la cotidianidad, como son los primeros auxilios. Así es, Marila, estuvimos trabajando para ustedes en esta emisión de hoy de los primeros auxilios en dosis alternativa. Estuvimos trabajando en la dirección general, repito, Jaime Nestares. En la producción, en la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablo Rondón. En la producción estuvo asistido por Leonela Espinosa, Antonio Terán, Jordi Briceño y Yorbeli Suárez. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @RCR750, @Lexmar1, @JVargas11, 11 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con El Radar de los Barrios.